Yo creo, hermanos amados, que, por ejemplo, en la liberación yo he enfrentado unos casos espantosos, porque yo he tenido casos que han durado días y semanas. Yo tuve un caso que fue el de Haroldo Díaz, que es pastor ahora en Estados Unidos, que duró 30 días en la liberación. Caso quizás único. En esos casos, cuando uno tiene un caso tan espantoso como eso, uno necesita de la asistencia de los ángeles. Pero yo no me voy a sentar de brazos y decir, bueno, yo ya me cansé y que los ángeles agarren el... No, sí, yo he llegado a agotar mis recursos físicos, emocionales y aún espirituales. Hay demonios que han empezado a gritar, ¡no! ¡No quiero eso! Y se ponen, se asustan porque ellos en el espíritu ven a quién. Y en algunos casos que yo he tenido, ¿saben a quién han visto? Han visto a Miguel detrás. Porque Miguel es quién, el gran príncipe que está por el pueblo del Señor. Es un guerrero. Y en casos especiales, Miguel mismo interviene. ¿Por qué no? Cuando es un caso de gran relevancia, que la terminación exitosa de ese caso va a influir sobre el destino del pueblo del Señor. De modo que, hermanos, nosotros tenemos a nuestro servicio a los ángeles y les podemos dar órdenes, siempre y cuando esas órdenes las demos, como hemos hablado en esta tarde. Sigamos, hermanos, porque no tenemos... Sí, hermano. Pero en ese caso, hermano, el pastor, si es un dictador, él no está bajo autoridad espiritual. ¿Qué es un dictador? Un hombre que es su propia autoridad. Y no se sujeta. Por ejemplo, un presidente en un país democrático tiene que sujetarse al Congreso, tiene que sujetarse a la Corte Suprema de Justicia. Pero un dictador, ¿qué hace? Disuelve el Congreso y destituye la Corte Suprema, y eso fue lo que hizo Ríos Montt, quiso, no, Ríos Montt, no, Serrano, que era un presidente evangélico, quiso hacer. Como el presidente Arzú actualmente. ¿Sabe lo que sucede? Es que su autoridad es diluida. ¿Comprende? Como padres, como pastores, cualquier abuso de autoridad provoca la pérdida de esa autoridad. ¿Lo oyeron? Cualquier abuso de autoridad trae como resultado la pérdida de esa autoridad. Un padre que es grosero con sus hijos, que los trata con crueldad, los hijos, ¿qué van a hacer? Se van a resentir y se van a rebelar, y como resultado de eso, el padre, ¿qué? Pierde su autoridad. Porque los hijos se van del hogar, se huyen, quieren salir debajo de ese yugo. Entonces, ¿de qué le sirvió la autoridad al padre? Destruyó su familia. Bueno, pasemos aquí. 8. Son incansables, están en constante actividad. Tenemos dos casos de Génesis 28, la historia de Jacob, cuando iba de Canaán para Harán, iba huyendo de su hermano Esaú. Y una noche lo agarró el viaje a campo traviesa, a campo abierto. Y él agarró una piedra y se acostó, usó la piedra de almohada. Y mientras, cuando eso sucedió, él tuvo una visión y vio los cielos abiertos y vio a los ángeles que ¿qué? Bajaban y subían, bajaban y subían. Y eso muestra que los ángeles están en constante comunicación entre el cielo y la tierra. El segundo caso es Juan capítulo 1, versículo 51, donde Jesús le dijo a Natanael, que de ahora en adelante veréis los cielos abiertos y los ángeles que suben y bajan sobre quién. Sobre el Hijo del Hombre. ¿Necesitaría Jesús del ministerio angelical? Claro que sí lo necesitaba. Aquí vive un pastor en Guatemala y muy apreciado de nosotros, se llamaba Miguel, digo, Manuel Megar, pastor en la Puerta del Cielo. Él fue liberado bajo nuestro ministerio y fue restaurado el ministerio bajo nuestro ministerio, porque el campo que ahora se llama la Puerta del Cielo comenzó como un campo de la Iglesia del Calvario. Y organizamos esa iglesia y le pusimos Monte Calvario, y él a los 2 años se rebeló y le cambió el nombre a la Puerta del Cielo. Pues este hombre, cuando comenzaron las manifestaciones aquí de angelicales, él se puso en contra y nos anduvo criticando y difamando. Fue espantoso el ataque de él y de Ríos Paredes y muchos pastores de esta ciudad. Decían que nosotros estábamos practicando un espiritismo refinado. ¿Eh? ¿Saben cómo me llamaban a mí en ese tiempo? El gran brujo blanco. ¿Sí? ¿Y saben lo que decían? Que aquí se estaba formando la Trinidad satánica. ¿Eh? Aquí estaba la gran bestia, ese era yo. Y soy una bestia, pero no tan grande. Y estaba el anticristo y estaba el falso profeta. Que aquí en Guatemala se estaba formando la Trinidad satánica. Fue un tiempo espantoso de lucha, hermanos. Todas las puertas, todas las iglesias nos se incomunicaron. Nosotros fuimos, ¿cómo podríamos decir? En cuarentena. Sí, como si estuviéramos apestados. Y hay todavía iglesias que tienen esa actitud hacia nosotros, y nosotros no hay nada que nosotros podamos hacer. De todos modos, ¿qué pasó? ¿A qué le iba a contar sobre esto? Ah, yo, el hermano Manuel Melgar vino un día conmigo y con el machete desenvainado. Me dijo que él no necesitaba el ministerio de los ángeles, que con el Espíritu Santo le bastaba. Que si uno tiene Espíritu Santo, ¿para qué ángeles? Yo le dije, pero hermano, ¿cómo puede usted decir eso? Si el mismo Señor Jesucristo recibió ministerio de parte de los ángeles, ¿sí o no? Después de la tentación en el desierto, después de la agonía en el huerto, ¿no dijo Cristo, yo puedo pedir a mi Padre y Él puede mandar cuántas? 6 legiones de ángeles o 12 legiones de ángeles que me socorran y que me secuestren para que yo no tenga que ir a la cruz. La iglesia primitiva, que era la iglesia llena del Espíritu Santo, tuvo ministerio de ángeles, de principio a fin, todo el libro de los Hechos. Entonces, ¿no creen ustedes que es, perdonen, una ignorancia de parte de ese pastor que hoy está en la presencia de Dios? Un hombre que yo estimé. Hace poco fui a predicar a su iglesia, y Roberto también fue a predicar a su iglesia. Porque ya hemos sido restaurados al favor de su hijo, que es ahora el pastor de la iglesia. Y entonces, yo le dije, mire, usted es pastor. Dígame, si una iglesia tiene pastor, ya no necesita ningún otro ministerio. ¿Ah? Habrá un pastor orquesta, un pastor que abra la puerta, sirva de ujier, que sirva de conserje, que barra, que trapee, ¿ah? Que saque el boletín, que visite a todos los hermanos, que venga y toque todos los instrumentos, que dirija los cultos, que cante especiales, que predique y que ministre en el altar, y que esté... dirija la sociedad de jóvenes, dirija la sociedad femenil, y que dirija la sociedad de caballeros, y que vaya a todas las células a dar enseñanzas. ¿Habrá un pastor que pueda hacer eso? Mire, hermanos, un pastor, si es sabio, va a aprender a delegar. Amén. Y va a formar otros ministerios, y va a hacer responsables a otros ministerios, diferentes departamentos de la iglesia. Y entre más, mejor. Porque entre más involucra a la iglesia, la iglesia va a estar contenta y no van a haber divisiones. Pues hermanos, así es el reino de Dios. Dios no necesita nada, pero Dios ha delegado funciones a los ángeles. Y bienaventurados los creyentes, los ministros que reconocen que necesitan de los ángeles. Yo necesito de los ángeles. Aunque como dije el primer día y los escandalicé a algunos de ustedes, los ángeles también necesitan de mí. Y quizás más de lo que yo necesito de ellos. Porque nosotros tenemos un elemento que ellos no tienen, y ese elemento, ¿cuál es? La autoridad espiritual. Por eso ellos no han podido arrojar del cielo a Satán y los demonios. Y se está esperando que la iglesia se levante en autoridad y se una con los ángeles para terminar de una vez por todas con esa batalla. La Biblia dice que el diablo va a descender con grande ira, y va, porque ya sabe que está a las puertas el fin. ¿Y su ataque contra quién lo va a dirigir? Hará guerra contra los santos y los vencerá. ¿Y cuáles son los santos que van a caer vencidos? Piénselo por un momento. ¿Quiénes son los santos que van a caer vencidos? Los que no están preparados, los que no saben sus derechos, los que no conocen las armas espirituales, los que no han aprendido a luchar contra Satanás y su reino. ¿Van a caer vencidos? Pero yo le voy a decir, hermanos, muchos de los santos de Dios van a salir del periodo de la gran tribulación en gran victoria. Porque le van a hacer frente a Satanás. Y Satanás va a temblar delante de ellos. ¿Lo creen o no lo creen? ¿Y cuántos de ustedes quieren ser vencedores? ¿O cuántos de ustedes quieren ser vencidos? Ninguno quiere ser vencido. Pero si usted no se prepara y se involucra, va a caer abatido. A ver, ¿qué dijo? Iba a decir el hermano. Desde hace 35 años. Que no, las primeras manifestaciones angelicales nosotros las tuvimos inmediatamente después del derramamiento del Espíritu Santo aquí entre nosotros. Eso fue en el 63, al 98, 20, 35 años. Pero no ha sido parejo, hermanos, porque han habido tiempos de gran actividad angelical y después como que mengua. Y pasan meses, tal vez años, en que casi no hay ningún movimiento y de repente resurge. En realidad nosotros solo hemos tenido un vislumbre, nosotros no tenemos nada que jactarnos porque lo que nosotros hemos visto es poca cosa en comparación con lo que Dios quiere hacer. Pero él, sus ojos andan por toda la tierra buscando a personas a través de las cuales él se pueda manifestar. ¿Ah? ¿No lo creen ustedes? Y ojalá que algunos de nosotros que estamos aquí seamos las personas que Dios puede levantar y Dios puede usar para el cumplimiento de sus propósitos en estos tiempos finales. Pero eso sí, eso va a demandar un precio. Y el precio es la entera consagración. Dejar de vivir nuestra vida egocéntrica, dejar de vivir para nosotros mismos, dejar de buscar nuestro propio interés, nuestro propio beneficio, nuestra propia felicidad, y entregarnos a Dios, alma, cuerpo y espíritu. Y yo le voy a decir, yo no he llegado hasta ese punto todavía. Porque en este cuerpo que hay, todavía hay bastante carnita. ¿Lo oyeron? Yo no puedo decir que yo he muerto a mí mismo. No soy el que era hace 10 años ni hace 20 años. Ha habido una evolución. Y creo que soy un mejor hombre hoy de lo que era antes. Pero yo digo con Pablo, no es que lo haya alcanzado ni que sea todavía perfecto. Y si alguno de ustedes quiere que Dios lo use, pues empiece, no mañana, empiece hoy. Porque el tiempo que resta es poco, poco. Poco, poco. Bueno, solo leamos los demás. Los ángeles son resplandecientes. Ustedes pueden leer estos textos. Creen gran brillantez. La Biblia dice que todos los cuerpos tienen luz, tienen gloria. Y hay unos, yo creo que hay ángeles, y según me han contado los que los han visto, que son más brillantes que otros. ¿Ah? ¿Por qué? No, los demonios no tienen luz. Los demonios son seres opacos, oscuros, pero se transforman en ángel de luz. Nosotros también, en los espiritistas hablan del aura, y todos nosotros, dependiendo de nuestro grado de santidad, dependiendo de la unción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, iluminamos, no el mundo físico, sino ¿cuál? El mundo espiritual. Desde donde está Dios, Él mira la tierra y ve focos. La tierra está oscura, pero hay comunidades cristianas que están dando ¿qué? Luz. Y hay unas que dan una luz brillante y otras que dan una luz tenue. Depende del grado de consagración, de santidad. Depende de la presencia del Espíritu Santo y de los ángeles de Dios en ese lugar. ¿Qué iba a decir? Claro que sí. Y lo han hecho. Pero generalmente los ángeles, Dios prepara a la persona para eso. Y es un proceso de preparación. Bueno, 11. Los ángeles son veloces. Vuelan a la velocidad de la luz. Pueden estar de un lugar a otro en cosa de milésimas de segundo. Y nosotros en nuestro cuerpo glorificado vamos a poder hacer lo mismo. Yo creo que podemos viajar entre el cielo y la tierra en milésimas de segundos. 12. Son vigilantes. ¿No saben ustedes que los ángeles jamás se duermen? ¿Tendrá que dormir un ángel? ¿Dónde cunde el cansancio? En el cuerpo físico. En el espíritu, ¿no? Y aún David dice que mientras su cuerpo dormía, ¿su espíritu qué? Velaba. Nuestro espíritu jamás duerme. Por eso a veces tenemos sueños de cosas reales. No todos los sueños son reales, muchos son ficticios, son simbólicos, pero nuestro espíritu no duerme, lo que duerme es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo duerme, nuestra mente descansa, pero nuestro espíritu está en constante actividad y aún durante las horas más más, ¿cómo decimos?, más largas de la noche. ¿Sí? Se puede hacer. No saben ustedes, hermanos, que la mayoría de nosotros hemos salido de nuestro espíritu, pero no nos hemos dado cuenta que hemos salido en el espíritu. Y cuando levantamos, nos despertamos con una vaga recolección de que hemos estado en cierto lugar. No tenemos recuerdos precisos, pero muchos de nosotros viajamos en el espíritu cuando el cuerpo está dormido. Ahora, ese es el desdoblamiento, pero lo que llaman viajes astrales o cósmicos, esos son transportes en el espíritu, como los que tuvo Ezequiel, y tuvo Pablo, tuvo Juan, todos ellos como profetas tuvieron esa manifestación. Vamos rápido, 12, son vigilantes, se mantienen alertas, no se duermen, sino que están constantemente velando. 13, son santos, de eso no tenemos que hablar, hermanos, porque ellos, ¿cómo podrían decir?, comparten la santidad de Dios. Por ejemplo, en Deuteronomio 33:2, al ángel de su faz, el ángel que está delante de él, es llamado Santo Espíritu, en Isaías 63:9-10. No vayan a pensar que cada vez que dice Santo Espíritu se refiere al Espíritu Santo como persona divina. Muchas veces cuando habla de Espíritu o de Espíritus Santos en la Biblia, se está refiriendo ¿a quiénes? A los ángeles o a los Espíritus de Dios. 14, son buenos. Los demonios son malos y los ángeles son ¿qué? Bueno. 15, son obedientes, de eso ya hablamos. Ellos solo viven para obedecer a Dios. Leamos el resto. Tienen su propio alimento. ¿No saben ustedes que el maná es llamado el pan de nobles o el pan de ángeles? Dios materializó el pan de los ángeles para darle a comer a su pueblo durante 40 años que estuvieron en el desierto. Y era un alimento tan rico y tan nutritivo que primero podían hacer cualquier guiso, cualquier plato con él. Y usaban eso como un alimento multipurpose, multipropósito. Y de ahí sacaban sus sopas y sacaban sus carnes y sacaban sus vegetales y sacaban sus postres. Y era un alimento exquisito, porque cuando primero lo saborearon, ¿qué dijeron los israelitas? Tiene sabor a hojuelas con miel. Pero años más tarde, ya aburridos de comer maná, dijeron, esto tiene sabor a aceite. ¿Ah? Dice aceite nuevo, pero para muchos de ellos sería aceite rancio. Ya no era una delicadeza, ya no era un bocado exquisito, ya era como purgante. Tiene sabor a aceite. Ese alimento era tan nutritivo que la Biblia dice que los israelitas durante los 40 años en el desierto, mientras comían maná, ni uno solo se enfermó. Multivitaminas, todos los proteínas y todos los carbohidratos y todas las minerales que el hombre necesita para vivir en óptima condición de salud. Segundo, los ángeles tienen su propio lenguaje, ¿no saben ustedes eso? Si yo hablar en lenguas humanas y angélicas, lo que quiere decir que no solamente hay un lenguaje angelical, hay varios. Porque lo que nos reveló el Señor es que hay diferentes castas angelicales, hay diferentes creaciones angelicales. Y cada casta tiene su propio idioma con el cual se comunican. Y bajo la influencia del Espíritu Santo pudiera ser que nosotros habláramos lenguas angelicales. Tienen su propia música. Y los vemos cantando. Cuando Cristo nació, había un coro angelical que cantaban Hosanna, gloria a Dios en las alturas, etcétera, etcétera. Tienen su propio nombre. Cada ángel tiene nombre, pero la Biblia solo revela el nombre de dos seres angelicales, Miguel el Arcángel y Gabriel el Ángel. En dos ocasiones, ciertos individuos le preguntaron al ángel, ¿cuál es tu nombre? Y el ángel se rehusó a dar el nombre. Cuando luchó con Jacob, y cuando se manifestó a Manoa y a su esposa. Pero aquí en Guatemala, y yo le estoy diciendo porque ya tengo confianza en ustedes, se manifestaron ángeles que tienen una variedad de nombres. ¿Se acuerda, Roberto? Se manifestó aquí uno llamado César, ¿sí o no? Otro llamado Custodio. Y Osmundo, un montón de nombres. Y ellos aportaban su nombre. pero algunas ocasiones que preguntaban el nombre no lo quisieron dar tampoco. Bueno, número de los ángeles, si lean estos pasajes, por ejemplo el Apocalipsis 5:11 dice que había millones de millones, incontables. Lucas 2, una multitud de los ejércitos celestiales. Deuteronomio 33:2, 10.000 santos refiriendo a los ángeles. Salmo 68:17, millares. Hebreos 12:22, muchos millares de ángeles. Mateo 26:53, 12 legiones de ángeles. Entonces, ¿cuántos ángeles hay? Millones. Nadie los puede enumerar. Último, tamaño de los ángeles. 1 Corintios 21:16, entre el cielo y la tierra. Y Apocalipsis 19:7, en el sol. Vio un ángel en el sol. ¿Y el sol a qué distancia está? ¿Qué tamaño tiene el sol? El tamaño de la tierra es microscópico en relación al sol. Había un ángel que se paraba en Apocalipsis entre la tierra y la mar. Eso demuestra que los ángeles... Pero mire qué extraño. Los ángeles tienen una peculiaridad que aunque son gigantescos, se pueden reducir al tamaño de un átomo. Y por eso, mire, si los demonios son ángeles caídos, ¿cuántos demonios caben en un cuerpo físico? ¿Cuántos habían en el Gadareno? Entre 2.000 y 6.000, una legión. ¿Cómo es que podían caber en un cuerpo humano? Porque los demonios, por ser espíritus, pueden comprimirse al tamaño de ¿qué? De un átomo. Mire, cuando Dios nos hizo a nosotros, nos hizo con un inmenso hueco, un vacío cósmico, que solamente ¿quién puede llenar? Dios. Y el hombre en su locura ha tratado de llenar ese vacío ¿con qué? Con sexo, con dinero, con trabajo, con deporte. Imposible. Solo Dios puede llenar ese vacío. Ahora, quiero preguntarles, ¿cabrá Dios en un cuerpo humano? ¿Cabrá Dios en un cuerpo humano? Esa es la maravilla. Nosotros no sabemos ni quiénes somos, porque Jesucristo dice que era la plenitud de la divinidad corporalmente, plenitud de Dios. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. ¿Quién habitaba el cuerpo de Jesús? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Totalmente. En su tiempo, en los tres años y medio de su ministerio público, el Espíritu Santo no obraba en nadie más. Jesucristo mismo dijo en Juan 14 o 16, el Espíritu está con vosotros, pero será en vosotros. ¿Por qué? Porque en ese momento el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, las tres personas de la divinidad estaban concentrados ¿en quién? En Jesús. Ahora les pregunto, ¿quién será mayor? ¿Dios o el universo que Él creó? Estoy hablando del universo espiritual y físico. ¿Quién será mayor? Dios. Lo que da a entender, si Dios cabe en este cuerpecito, ya un poco enjuto y arrugado, ¿no creen ustedes que toda la creación espiritual también cabe aquí? En este cuerpo caben todos los arcángeles, todos los querubines, todos los serafines, todos los ángeles. Aquí podría ser concentrado toda la creación espiritual en este cuerpo, si Dios quisiera. ¿Cuántas células tiene el cuerpo? ¿Y cuántos átomos tiene cada célula? Y si un ángel se puede reducir al tamaño de un átomo, entonces ¿cuántos ángeles caben en un cuerpo? Millones de millones. Ahora, yo no creo que el cuerpo podría soportar la presencia de tantos seres. Quizás se desintegraría. Por ejemplo, cuando Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, se manifiesta en un cuerpo y lo ha hecho. No en la forma usual, sino en una forma... Porque mire, si se han manifestado ángeles y espíritus de Dios, también... Mire, yo les estoy contando secretos. Pero un domingo por la mañana en la iglesia del Calvario, el Padre tomó una persona, el Hijo tomó otra persona, el Espíritu Santo tomó otra persona. ¿No es cierto, Roberto? Las tres personas se hicieron presentes en ese culto. Y había una presencia divina, pero mire, que nunca, antes ni nunca después sentí. Y sepan, los tres hablaron. Yo soy el Padre, yo soy el Hijo, yo soy el Espíritu Santo. Claro, la gente pensaba que era una simple profecía que estaban dando. Pero para nosotros que estamos iniciados en este ministerio, sabíamos que ahí estaba el Padre, ahí estaba el Hijo, ahí estaba el Espíritu Santo, en cuerpos humanos. ¿Podrá eso volver a suceder? Sí, Señor. Es que lo que le hemos contado es una minúscula parte de lo que sucedió en aquel tiempo, hermano. Y algunos de ustedes están, no sé si asombrados o están dominados por el escepticismo, pero esto es... Yo creo que cuando Dios hizo eso aquí era como un preludio a lo que iba a hacer después. Así nos dijo. Este es un vislumbre. Él dijo, me estoy anticipando a mostrar lo que va a suceder en el fin del tiempo. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque encontró un grupo de tontitos que estaban dispuestos a creerle. ¿Sí? Estábamos dispuestos a creerle. ¿Y qué sucedieron? Mire, cosas ridículas, porque Dios nos probó para ver si estábamos dispuestos a creerle. Y Dios es lo que está buscando, ¿eh? Sus ojos están recorriendo la tierra a ver si encuentra gente que está dispuesta a creerle. Y no ponerle cortapisas, y no ponerle impedimentos. ¿Ah? Siempre y cuando la manifestación sea conforme a qué, a su palabra. Bueno, alguien levantó la mano. A ver, lo último, último, último, último. No, ellos no se llenan y se matan entre ellos. No se mueren. Son inmortales. Yo dije que han habido ángeles que han caído derrotados en batalla. No contra otros, contra Satanás y los demonios. Y que han sido llevados presos por los demonios. Pero son indestructibles. Y Dios ha enviado comandos, que llamaremos suicidas, de ángeles que han invadido el lugar donde ellos han estado apresados para rescatarlos. Sí. No, los demonios a los ángeles o los ángeles a los demonios. Yo le voy a decir, cuando yo libero a una persona, yo le digo al demonio, yo creo que hoy podemos mandar ángeles al abismo. Cristo no lo hizo antes de la cruz, pero después de la cruz ya ha vencido Satanás, ya ha despojado de sus poderes y derechos. Yo puedo mandar a los demonios al abismo y yo le digo, yo te mando al lugar que Dios ha preparado para el diablo y tus ángeles, estarás bajo cadenas de oscuridad, hasta el juicio final. Yo no te voy a dejar libre para que sigas atormentando a otros. Yo te mando a un lugar donde jamás vas a volver. Ah, claro, los demonios están disminuyendo si hay algunos demonios presos. Claro. ¿La dirección de qué? Del abismo. Pues tal vez sea San Juan de Puerto Rico. La aparición de los ángeles está en la página número 2 de nuestras notas. Notarán, hermanos, de que hay dos formas principales en las cuales los ángeles aparecen. Una es en forma manifiesta, tal y como ellos son. Y la otra es en forma velada u oculta. Vamos a estudiar las dos porque el Señor puede usar cualquiera de estas formas para manifestarse a nosotros. Primero, en forma manifiesta. Y vamos a abrir el número 22, versículo 30, 23 y 31. ¿Recuerdan ustedes la historia de Balaam? Como cuando Balaam iba rumbo a Moab para entrevistarse con el rey Balac, le salió al encuentro el ángel de Jehová. El ángel no asumió ninguna otra forma, sino que se presentó en su forma real. El burro vio al ángel, pero el profeta no vio al ángel. ¿Por qué? Porque el profeta tenía cerrados los ojos, o sea, se le había empañado la vista espiritual a causa de la rebeldía, a causa de la codicia y a causa de otros pecados, que, de los cuales quizás él no estaba ni siquiera consciente. De todos modos, él que era un vidente, no pudo ver al ángel. Lo vio hasta el versículo 31 en que Jehová le abrió los ojos. Recuerden entonces, hermanos, cuando los ángeles se manifiestan en forma manifiesta, tal y como ellos son, se manifiestan como espíritus, ¿qué tiene que suceder en nosotros? ¿Ah? Dios tiene que abrir nuestros ojos del espíritu para que los podamos ver. Los ángeles no se ven con los ojos naturales, solo se ven con los ojos espirituales. Si nosotros pudiéramos ver los ángeles con los ojos naturales, veríamos miles de ángeles aquí en este recinto y en sus alrededores. Pero no vemos ni uno porque en este momento nuestros ojos espirituales están empañados, están cerrados. De modo que lo que vamos a descubrir, hermanos, al estudiar la palabra, es que cuando los ángeles se manifiestan en forma manifiesta, valga la redundancia, provocan terror, pánico, miedo en las personas que los ven. Vamos a 1 Crónicas 21, versículos 20 Después, versículo 31 o 30. Aquí hay la historia del... Por ejemplo, el versículo 15 dice: y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Y en el versículo 20, perdonen, sí, 20, dice de la siguiente manera: entonces David subió conforme a la palabra de Gad que le había dicho en nombre de Jehová, y volviéndose Ornán vio al ángel, por lo que se escondieron cuatro hijos suyos que con él estaban. O sea, al ver el ángel, ¿qué hicieron los hijos de Ornán? Se escondieron, les agarró miedo al ver al ángel. Entonces en el versículo 31 dice: mas David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba espantado a causa de la espada del ángel de Jehová. Al ver al ángel, no solamente se espantaron Ornán y sus hijos, sino también se espantó ¿quién? David, que seguramente había visto ángeles en otras ocasiones, en otros lugares. Veamos Mateo 28. Mateo 28. Del versículo 2 al 4 dice: y aquí fue hecho un gran terremoto, porque el ángel del Señor, descendiendo del cielo, llegando, había revuelto la piedra y estaba sentado sobre ella, y su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. ¿Y qué sucedió? Y de miedo de él, los guardas se espantaron o se asombraron, y fueron vueltos como muertos. O sea, cayeron desmayados, como muertos. Fue tan impresionante el aspecto del ángel de Jehová. Ahí, en algunas ocasiones, hermanos, Dios permite que los ángeles se materialicen. O sea, aunque siguen siendo espíritus, sino, sin embargo, se materializan. Cuando se materializan, mantienen su forma, tamaño real. ¿Me comprenden? No aparecen como hombres, sino que aparecen como ángeles. Y yo les dije que hay ángeles de todos los tamaños. Cada ángel tiene su forma, tiene su figura, y algunos ángeles son muy grandes y muy corpulentos. Y de seguro, cuando un ángel de esos se manifiesta en forma visible, forma material, debe ser un aspecto que provoca terror en el corazón de los que los ven. Entonces aquí vemos dos formas en que lo manifiesta el ángel. Los ángeles se manifiesta en forma manifiesta, vuelvo a usar la misma redundancia, pero a veces se manifiestan en forma espiritual. Para eso es necesario que Dios abra los ojos de las personas para que los vean, y a veces se materializan, ¿comprenden? Entonces sí se pueden ver con los ojos físicos, y en algunos de estos casos no sabemos si Dios les abrió los ojos o si ellos lo pudieron ver con los ojos del cuerpo, porque en la Escritura no dice que Dios les abrió los ojos. Lo más seguro es que ellos se materializaron. Entonces, ya llevamos dos maneras en que los ángeles se manifiestan: como espíritus, y como tales es necesario que las personas que los vean reciban esa habilidad especial de parte de Dios de ver lo que está ocurriendo en el mundo espiritual. Esa es una habilidad llamada la vista espiritual. La segunda es que se manifiesten visiblemente. Para eso tienen que materializarse, pero al materializarse generalmente mantienen su forma y su aspecto, que es impresionante, y por lo tanto la gente reacciona con gran temor. Aquí en Lucas 1:11 hay una manifestación angelical que ocurrió en el templo. Lucas 1:11, donde dice: y se le apareció a Zacarías, padre Juan el Bautista, el ángel de Jehová puesto en pie a la derecha del altar del incienso. ¿Dónde estaba el altar del incienso en el templo? ¿En el atrio de afuera? ¿En el lugar santo o en el lugar santísimo? ¿Dónde? En el lugar santo. ¿Y quiénes eran los únicos que podían entrar al lugar santo? Los sacerdotes. ¿Al lugar santísimo? Los pontífices o sumos sacerdotes. Ahora, ¿cómo es que este ángel entró al lugar santo si el lugar santo era reservado exclusivamente para los sacerdotes? ¿Qué representa el lugar santo? Muchos han usado el tabernáculo, han usado el templo para describir el cuerpo humano. El atrio de afuera representa el cuerpo, el lugar santo representa el alma, y el lugar santísimo representa el espíritu del hombre, el hombre naturalmente regenerado. Entonces, ¿dónde se estaba manifestando este ángel? en el lugar santo, que representa aquí en el hombre el alma, el alma. Y en una forma figurada se podría usar esto para probar que los ángeles sí pueden entrar, si entran al templo de Dios. Nuestro cuerpo es templo de Dios. Entonces ellos debían, esto vendría a ilustrar el hecho de que los ángeles pueden entrar en el cuerpo o en el alma de un creyente. Vamos a la segunda forma en que se manifiestan los ángeles, en forma velada. Y aquí hay diferentes casos. A, en la zarza ardiente. ¿Se acuerdan que leímos Éxodo 3:2? O si no lo hemos leído, podemos leer Éxodo 3:2. ¿Cuántos conocen esa experiencia que tuvo Moisés en el trasfondo del desierto, cuando estaba pastoreando las ovejas de su suegro Jetro? Y dice 3:2, y apareciósele el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Sería el fuego real o sería simbólico? Pues si fuera real, la zarza se hubiera consumido. O sea, aquí el ángel se manifestó como una llama de fuego. Bueno, eso no es de extrañar, porque en el Salmo 103 dice que él hace a sus ministros llama de fuego. Entonces el ángel se manifestó como una llama de fuego en medio de la zarza. Ahora, yo creo, hermanos, que aquí hay, en este pasaje hay dos personajes. Una cosa es el ángel y otra cosa es el Señor. Porque más tarde, versículo 4, y viendo Jehová que iba a ver, llamólo Dios de en medio de la zarza, diciendo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Entonces él le dijo: quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Y después se identificó: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Entonces dice que Moisés se cubrió el rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y sigue la conversación entre Moisés y Dios, o Dios y Moisés. Pero en Hechos capítulo 7, versículo 30, no dice que este era el ángel de Jehová, sino dice que era un ángel. Así dice la versión antigua, no sé cómo dice la revisada. Recuerden que el ángel de Jehová es un personaje, ¿cómo podríamos decir? Que representa a Dios el Padre y a Dios el Hijo. Muchas veces el ángel de Jehová aceptó culto, las gentes se arrodillaban, lo adoraban, y cuando eso ocurría podemos estar seguros de que ese no era un ángel cualquiera, sino que era una teofanía, que es una manifestación de Dios, o una cristofanía, que sería una manifestación de Cristo en tiempos del Antiguo Testamento. Entonces, este ángel, a ver cómo dice Hechos 7:30 en la versión que ustedes usan. ¿Cómo dice? Pasados 40 años, un ángel, no dice el ángel de Jehová, dice un ángel. Aunque en Hechos 3, más tarde, Moisés habla directamente con Dios. Entonces, el ángel seguro vino a anunciar la presencia de Dios, y fue Dios el que conversó con Moisés. Bueno, eso demuestra pues que los ángeles pueden asumir ciertas, igual que los demonios. Los demonios a veces se manifiestan como, ¿qué dijimos? Como ranas, como serpientes, como dragones, como muchas cosas. Y los ángeles también, pero yo no creo que un ángel jamás va a asumir la forma de un animal inmundo. B, los ángeles se pueden manifestar en sueños, y este caso lo debimos de estudiar, hermanos. Mateo 1, versículo 20 y 21. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le aparece en sueños, diciendo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y miremos el capítulo 2 también, versículo 13. Y partidos ellos, he aquí el ángel del Señor aparece en sueños a José. Y versículo 19, más muerto Herodes, he aquí el ángel de Jehová aparece en sueños. Ahora quiero preguntarle, hermanos, dice aquí que él soñó a un ángel, o un ángel se le apareció en sueños. ¿Será lo mismo o habrá una diferencia? ¿Soñó el ángel o el ángel de Jehová le apareció en sueños? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que el ángel entró dónde? En su mente. Tenía que tener acceso a la mente. ¿Ah? porque los sueños originan dentro de nosotros. Entonces, esta sería una prueba de que los ángeles podrían, por voluntad de Dios, entrar en el cuerpo o en el alma del creyente para entregar un mensaje de Dios. ¿Lo creen así? Bueno, vamos a los siguientes casos donde los ángeles se manifiestan en hombres o como hombres. Y el pasaje tendrá que determinar si es un hombre real o si es el ángel que ha asumido la forma de hombre. ¿Y por qué no vamos a estos pasajes, hermanos? Porque este es un punto crucial del estudio. Alguien que quisiera leer en Génesis capítulo 18, del versículo 1 en adelante. Génesis 18, yo le voy a ir dando los versículos, hermanos. Génesis 18, 1 en adelante dice: Después le apareció Jehová en el Sinal de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta en su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no me pases, que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Bueno, vamos a analizar este pasaje. Dice que se le apareció Jehová estando sentado a la puerta de su tienda en el calor de día. O sea, como esos lugares son supremamente calientes, seguramente Abraham se salió y se sentó a la puerta de su tienda para refrescarse un poquito. Y dice que en ese momento se le apareció Jehová. ¿Pero en qué forma? ¿En forma real o velada? No, pero velada. Porque le aparecieron tres varones. Ahora, cuando Abraham le habló a los tres varones en el versículo 3, ¿cómo les dijo? Señores, si ahora he hallado gracia en tus ojos, ruégote que no paséis de tu siervo. ¿Está hablando en plural o singular? Ah, singular. Abraham, siendo profeta, discernió que esos tres varones eran una sola persona. Eran una sola persona porque les dirigió la palabra en el singular: Señor. ¿Y qué sucedió al final del versículo 5? Y ellos ahora le respondieron: ¿cómo? Haz así como has dicho. Él le dirigió la palabra en singular: Señor, y los tres respondieron: haz así como has dicho. Lo que da a entender que los tres eran uno, tres en uno. O sea, era Dios manifestado en tres personas diferentes. Yo creo que esta es una manifestación de lo que nosotros llamamos la Trinidad en el Antiguo Testamento, que era, creo que uno de los varones era el Padre, otro de los varones el Hijo y otro de los varones el Espíritu Santo. Ahora, Abraham sabía que había algo especial en ellos porque les dirige la palabra con mucho respeto: Señor, y decidió prepararles comida para que se sentaran y comieran. Ahora, ¿tenía un cuerpo físico o no tenía un cuerpo físico? ¿Podrá un ángel comer comida natural? Comida, si son espíritus, ¿puede un espíritu comer carne? ¿Podrá? Preguntémonos, ¿podrá un espíritu comer carne? Porque fue carne lo que él les preparó, un becerro tierno. Para comer tendrían que tener ¿qué? Un cuerpo físico. Y dice en el versículo 8 al final que comieron. Bueno, ahora sigamos buscando versículos más adelante. Versículo 13: entonces Jehová, que sería el Padre, dijo a Abraham. Entonces en el versículo 16 dice: y los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma. E iba Abraham con ellos, acompañándoles. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que he de hacer. Versículo 19: porque yo le he conocido, sé que mandará a sus hijos, etcétera, etcétera. En versículo 20, entonces Jehová le dijo, versículo 22, y apartáronse allí los varones y fueron hacia Sodoma, mas Abraham estaba aún delante de Jehová. Dice que los varones se apartaron, ¿los tres? Dos. Bueno, por eso, se apartaron dos, pero uno quedó con Abraham, y Abraham empezó a interceder por Sodoma. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuántos llegaron a Sodoma? Si se apartaron los tres, uno se perdió en el camino. Pero la verdad es que uno quedó con Abraham y dos continuaron su viaje hacia Sodoma y Gomorra. Dios, el Padre, se quedó con Abraham y Abraham empezó a interceder por Sodoma, especialmente por su sobrino Lot y su familia. Bueno, entonces leamos lo que dice el versículo, el capítulo 19. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma y viéndolos Lot levantóse a recibirlos e inclinóse hacia el cielo, hacia el suelo, y dijo: ahora pues, mis señores. Él no sabía que eran, que era una sola persona. Se inclinó porque en aquellos lugares había una genuflexión, o sea, se inclinó en una señal de respeto. Él seguramente se dio cuenta que eran personajes muy especiales, pero él no sabía que eran Dios. Por eso les dirige la palabra en plural en vez de singular, como lo hizo Abraham. Lot no era profeta, entonces él no discernió que allí había una manifestación divina. Puede ser una manifestación angelical, un ángel manifestado como un venerable anciano que le trajo un mensaje de Dios. No podemos decir otra cosa. Y usted, al despedirse de ese varón, pues su reacción fue fuerte, una fuerte emoción, un gozo indescriptible. Bueno, sigamos aquí, hermanos. Dice que eran los ángeles. ¿Sabía Lot que estos eran ángeles? No sabía que eran ángeles, porque dice en el versículo, comenzaron el versículo 4, cuando los hombres se iban a acostar, llegaron los habitantes de aquella ciudad, desde el más joven hasta el más viejo. Versículo 5, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácanoslos para que qué. ¿Qué querían los varones de aquella ciudad? Querían tener una relación sexual con ellos. La palabra conocer en la Biblia tiene que ver con el conocimiento íntimo entre una mujer y un hombre, al acto sexual. Entonces Lot pues les rogó que no lo hicieran, ofreció sus hijas. Los hombres rechazaron el ofrecimiento y bueno, la historia es larga. Dice que ellos empezaron a hacer gran violencia a Lot, versículo 9. Y seguramente la intención era quizás abusar sexualmente de Lot, pero los ángeles lo rescataron a tiempo, porque en el versículo 10 dice: entonces los ángeles, los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron las puertas. Y entonces esos varones o esos ángeles hirieron a los habitantes de la ciudad con ceguera. Versículo, y aún así se fatigaban por llegar hasta la puerta. O sea, eran muy insistentes. Versículo 10, y dijeron los varones a Lot. Versículo 15, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot. ¿Quiénes eran los varones entonces? Bueno, aquí hay una triple manifestación. Eran hombres, eran ángeles, ¿y eran qué? Personas de la deidad. Era una triple manifestación. Dios en el ángel en el hombre. Lo que la gente veía eran los hombres. Ellos no veían al ángel, no veían a Dios. Bueno, versículo 16, deteniéndose él, los varones. Ustedes pueden ir marcando dónde aparece la palabra varón, dónde aparece la palabra ángel, y ustedes se dan cuenta, hermanos amados, de que esta es una manifestación angelical en forma velada. Tal vez podemos nosotros estar en desacuerdo que estos hayan sido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para mí es bastante claro, pero quizás para usted no. Pero lo que no podemos negar es que esos ángeles eran a la misma vez que varones. No tenían aspecto de hombres, sino que eran hombres reales, que comieron, que durmieron, pero estaban en ese momento, habían sido tomados por estos ángeles para cumplir una misión que Dios les había encargado, que era la de anunciar y ejecutar la destrucción de la ciudad de Sodoma y de Gomorra a causa de su pecado. A ver, por fin. Yo creo que tomaron cuerpos humanos, reales, porque en la Biblia se llama varones, y yo creo que cuando Dios dice que eran hombres, eran hombres. No tenían, cuando tenían aspecto de hombre, miren lo que dice aquí en Daniel, hermanos. Daniel 10, 16 y 18. Que lo encuentre, lo puede leer. Daniel 10, 16 y 18. Ahora versículo 18. No te enviera, aquí era un ángel que tenía semejanza de hombre. No era un hombre real. El ángel había tomado, ¿qué? La semejanza de hombre. Eso es muy diferente. La Biblia es bien clara. En el caso anterior vimos que la Biblia los llama varones y los llama ángeles a la misma vez, casi en forma intercambiable. En cambio, en este caso dice que eran ángeles que tenían el aspecto de varones. En otros casos tenemos varones que tienen el aspecto de ángeles. Por ejemplo, a Pablo le dijeron que era como un ángel. ¿Era Pablo ángel? No, pero le dijeron que era como un ángel. También a David le dijo Abigail, le dijo, eres como un ángel de Dios. Entonces, a veces se compara al hombre con el ángel o el ángel con el hombre, pero en ninguno de estos casos podemos decir que el ángel y el hombre eran una misma persona. ¿Era un hombre con aspecto de ángel o era un ángel con aspecto de hombre? A ver, nosotros tenemos una semejanza a Dios, aún en, no, especialmente en el espíritu, pero también en el cuerpo. Pero esa semejanza se ha ido deteriorando, ¿a causa de qué? Del pecado. Entonces no podemos decir que Dios se parece a Frank, ni que se parece a Edwin, ni a ninguno de nosotros en su totalidad. Hay cierta similitud. Bueno, pasemos de Génesis capítulo al siguiente caso, porque lo que nos interesa ver es la posibilidad de que un ángel tome un cuerpo humano. Y como yo les dije el primer día, si un demonio puede tomar el cuerpo de un cristiano y manifestarse a través de él, ¿por qué no un ángel? Con más razón, con más derecho, ¿entiende? Y pero cuando Dios lo permita. Vamos a Génesis 32. Aquí está el siguiente caso bíblico. Génesis 32. Y leamos desde el versículo 24 en adelante. Dice, quedóse Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y como vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y descoyuntóse el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame que raye el alba. Y él le dijo, no te dejaré si no me bendices. Y él le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y él le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado ¿con quién? Con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y él respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y bendíjelo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Aquí Jacob tuvo una experiencia tremenda con Dios porque recibió liberación. Su vida fue transformada. Él tuvo una lucha durante toda la noche con un varón. ¿Pero quién era realmente ese varón? Era Dios. Y sin embargo en Oseas, capítulo 12, versículo 4, dice que era un ángel. Entonces esta experiencia sería similar a la que leímos anteriormente de Abraham. Porque aquí él dice que en Oseas, capítulo 12, versículo 4, en el vientre tomó por el calcañar a su hermano, ya sabemos quién era él, Jacob, refiriéndose a cómo tomó el calcañar de su hermano Esaú. Y con su fortaleza, ¿qué hizo? Venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y rogólo. En Betel le halló. ¿Y allí qué? Habló con nosotros. Plural. ¿A quién se está refiriendo? A la Deidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. En varias ocasiones en la Biblia Dios usa el plural para referirse a Él. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Caso número uno. Descendamos en la Torre de Babel a ver qué ha hecho el hombre, cómo se ha corrompido. Descendamos, plural. Cuando Isaías tuvo la visión de Isaías 6, ¿se acuerdan que vio al Señor alto y sublime? ¿Qué dijo el Señor? ¿Quién irá por nosotros? Plural. Entonces, hay varios casos en que Dios se identifica, y no es el plural del Papa Juan Pablo II, que a veces usa el nos, sino que es una expresión que revela que Dios, a la misma vez de ser uno, es singular, es plural, es uno.